Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, donde las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Cárcel, libros, música, arte, libertad. Palabras que cuentan, voces que narran, sonidos que iluminan, vidas que respiran. Somos los habitantes de Pabellón Textual y te acompañaremos durante las próximas 2 horas. Vení, seguinos y olvídate del encierro. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada y las conjeturas sobre ella nada y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses y de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmensa de lira, y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. La noche, de Alejandra Pizarnik. Las ausencias que provocan el odio y los intereses de los hombres sobre los hombres, llenan a nuestras existencias de desencuentros, de vacío y de miseria. Poco importa si la muerte llega de oriente, o si es el reflejo de noches y soles mezquinos, coterráneos, cercanos. Ella, vestida de miedo y egoísmo, se presenta cercana, casi hermana, palpable, y nos recuerda que por más que miles de kilómetros o pequeñas distancias nos separen, el dolor visceral será parte de nuestras vidas y de eso que preferimos ignorar. Hoy el mundo arde y los de siempre ganan, gracias a la miseria de muchos. Hoy el mundo va dejando de latir y tal vez seamos nosotros, los de abajo, quienes digamos basta. En este pabellón de máxima libertad habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la agenda cultural. Daniel en la producción y aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Marcela en musicalización. Y Mario en la dirección, producción y aire. Bienvenides. Bienvenides a esta nueva emisión de Pabellón Textual. Hoy compartiremos el episodio número 37 y charlaremos sobre libertades. Si querés acompañarnos, relájate, calzate los auriculares, cerrá los ojos y disponete a escuchar. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. En nuestra editorial dijimos que hoy hablaríamos de libertades. Una hermosa palabra, tan llena de significados, más en estos tiempos revueltos, plagados de consumo desmedido y de violencias explícitas. Y para ese propósito, hemos invitado a una referente del mundo libre, de ese universo relacionado con la educación y la tecnología. Ella, Iri Fernández, es licenciada en educación, especialista en educación virtual y una activista en la difusión del software libre y la accesibilidad web. Bienvenida, Iris. Bienvenida a Pabellón Textual. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿qué es esto de la accesibilidad web? Bien, la accesibilidad es, quizás mucha gente le suene, por ejemplo, a la parte de arquitectura, las rampas en las esquinas que permiten que los gente que usa silla de ruedas pueda circular con autonomía, que es la palabra clave, autonomía, por las veredas, ¿no? Ascensores y rampas en los edificios permiten que una persona pueda acceder al edificio, baños en las plantas bajas, bueno. En la web, que la web, cuando hablamos de un sitio web, puede tomarse como una publicación, pero en realidad se vive como un lugar, porque uno navega por la web, entra a una página, sale, se vive como un lugar. Podemos crear contenido bien hecho que no genere barreras de acceso si seguimos determinadas reglas, determinados principios. La accesibilidad web es el estudio de toda la manera, las reglas, las pautas, las normativas que nos permiten generar contenido que no deje afuera a personas con discapacidad, a personas grandes, a alguien que tenga un yeso en un brazo, es decir, que no pueda tener un mouse, que no pueda tener una computadora de última generación. Es decir, que cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de el derecho humano del acceso a la información en esta sociedad de la información en la que vivimos, en donde absolutamente todo pasa por la internet. Claro, sí, es como la rampa del edificio, ¿no? Si sí, no tengo sí, la sí. rampa, no entro. Es así. Exacto, perfecto. La filosofía del software libre implica la posibilidad de descubrir un mundo nuevo, alejado tal vez de la imposición del mercado, de tener que utilizar entornos como el de Microsoft, con su sistema operativo Windows y sus programas de ofimática, ya sea el Word o el Excel, por mencionar algunos. O el de Apple, para todo lo que se relaciona con el diseño, la edición digital, el conocido Photoshop, como manipulador de imágenes. En ese contexto, nos interesa que nos comentes qué se entiende por software libre. Bien. Primero siempre cuento lo que es software, porque asumo que hay un montón de gente que esa palabra no sabe qué es. Software y hardware serían dos componentes de un sistema informático. El hardware es lo duro, lo tangible, lo que puedes tocar, lo que le puedes tirar a alguien por la cabeza. Y el software es lo intangible, los programas y los archivos. Bueno, cuando hablamos de software libre, hablamos de aquellos programas que permiten que las personas puedan saber cómo está hecho, ver qué es exactamente lo que hace ese programa, que puedan modificarlo y que puedan compartir las modificaciones, generando grandes comunidades de personas que colaboran con el software. Es decir, que cuando hablamos de software libre, estamos hablando del software que es de la comunidad, que nos hace crecer, que nos permite traducir un software al guaraní, a idiomas que lo hablan pocas personas, que nos permiten adaptar un software a un grupo de personas con una discapacidad extraña, cosa que no haría una empresa como Microsoft o Apple porque serían pocos clientes. Entonces el software libre es aquel que nos da la libertad de modificarlo y de compartir las modificaciones. O sea que no es indispensable depender de programas como los programas clásicos, o sea, para la vida digital cotidiana como para el uso profesional. La mayoría de las veces no se pueden comprar porque son caros esos programas y se terminan truchando o consiguiendo de alguna forma. Claro, ahí hay un mito, que es muy interesante mencionar, porque cuando uno habla, sobre todo con algunos docentes que son copados, con una ideología interesante, ¿no? Y uno conversa acerca de estos temas, dice, no, pero yo a mis alumnos les digo que pirateen el software, que yo les doy el enlace para que se lo bajen, les doy la... Claro, pero esa forma de manejarse utilizando software, el software que no es libre se llama privativo. Si estamos usando software privativo, es decir, que las personas que crearon esos programas nos los quieren vender y lo usamos en forma ilegal, beneficiamos al mismo que crea el programa porque estamos difundiéndolo, le estamos haciendo publicidad. El hecho de que todas las computadoras utilicen Windows y utilicen Word y utilicen Excel convierte a esos programas en un estándar de facto. O sea, de hecho, se convierte en un estándar aunque no lo sean. Y eso hunde a los pequeños emprendimientos porque nadie los conoce y nadie los usa. Entonces, cuando usamos software pirateado, beneficiamos a las grandes empresas en lugar de perjudicarlas. Mirá vos, eso no lo sabía. Por ejemplo, ¿con qué programa reemplazaría el Word, el Excel, el Photoshop, que son los caballitos de batalla, ¿no? Bueno, para las herramientas de oficina existe una suite, así como la suite de Microsoft que tiene Word, Excel, PowerPoint, existe una suite que se llama LibreOffice, que tiene también un procesador de textos, una hoja de cálculo y otras herramientas excelentes, aparte de muy buena calidad. Esto hay que aclararlo, no es porque son manejados por la comunidad, no es que sean peores, sino todo lo contrario, porque tiene una enorme comunidad de programadores que están permanentemente atentos y atentas a estar corrigiendo los errores que se presentan en los programas. Con lo cual, un software libre que tiene una gran comunidad, muchos usuarios, es cada vez mejor, porque se reportan los errores y se corrigen los errores. Así que LibreOffice en lugar de Microsoft Office. ¿Y el Photoshop? Ah, El Photoshop. Ese que nos hace las caritas tan bellas, ¿no? Que cuando estamos la piel así suavecita. Bueno, para la edición de imágenes hay un software que se llama GIMP, que también tiene una gran comunidad y es muy potente. Y que la primera queja de las personas que están acostumbradas a usar Photoshop es un poco distinto, no me hallo, qué sé yo. Bueno, si a alguien le interesa pasar de Photoshop a GIMP, existen formas de darle al GIMP el aspecto del Photoshop como para que no sea tan difícil la transición, digamos. O sea que es fácil esto de... Yo tengo, imagínate, la computadora de casa que tiene el Windows, el que sea, porque está ahí, porque la compramos y vino con eso. Vino con un Word que ya caducó, que cada vez que lo vamos a usar aparece un cartelito ahí como que es trucho, parece, uh-huh, que se me está pidiendo algo. El Photoshop, obviamente, algún día bajó por algunos medios ilegítimos y vino un amigue y lo instaló y puso unos numeritos ahí mágicos. Es fácil la transición, o sea, si yo estaba usando el Word y quiero usar este que decís vos, LibreOffice, ¿me voy a hallar? No sé, me cuesta pensarlo, sí, ¿no? Sí, yo tengo dos respuestas a eso. Lo primero que le respondo a mis alumnos y a toda persona que tenga inquietudes intelectuales es: no tenemos por qué seguir los caminos fáciles, ¿no? Si la filosofía que a mí me apoya en el uso de una herramienta es una filosofía poderosa, porque tengo realmente argumentos que son herramientas que van en contra de lo que me tratan de imponer, ¿no? De una cuestión privatista, bueno. Yo no voy a elegir la herramienta más fácil, voy a elegir la que más coincide con mi ideología. Pero por otro lado, el software libre cada vez es más fácil. ¿Y qué es lo que hace que cada vez sea más fácil? Las comunidades. Cuando en un software hay muchos y muchas usuarios y usuarias, se va mejorando la usabilidad, se van mejorando las distintas características y entonces eso hace que cada vez sea más fácil. Además del apoyo de los foros, de los grupos de Telegram, en donde todos estamos permanentemente ayudando a las personas que recién empiezan. Hay un programejo que usamos casi todos, ya sea en la compu o en el celu, el navegador, ¿no? Para buscar cosas en internet. Que por ahí algunos usan el de Google, el Chrome. Pero después hay uno que es muy famoso, que es el Firefox, sí, que casi todo el mundo lo conoce, que está metido con una compu laburando todo el día. Y tengo entendido que el Firefox es software libre. Exactamente, Firefox es software libre, sí, y es de altísima calidad. Queda claro que el software, en ese ejemplo, queda muy claro que es igual de fácil que usar que los demás y que es algo que funciona perfectamente. Y los celulares estos que tenemos, que tienen el sistema Android, ¿no? Los celulares de gente normal, no los que tienen el otro con la manzanita, claro, que cuesta mucha guita. Esto tiene un sistema operativo que también parte un poco de, por más que después lo agarró Google y sabemos lo que pasa con eso, ¿no? Pero parte del software libre. Exactamente, el núcleo del software de Android es el kernel de Linux, es libre. Después, claro, tiene varias capas arriba que, bueno, lo hacen un poco menos libre. Pero también en las computadoras de las grandes organizaciones, de los bancos, de la NASA, de los hospitales, se usa software libre porque es más seguro. El software libre, al tener una gran comunidad que está todo el tiempo aportando cuáles son los errores y todo el tiempo aportando correcciones, por ejemplo, no tiene virus. Porque en donde alguien trata de hacer un software que dañe un sistema libre, salen un montón de programadores y de personas que pertenecen a la comunidad para corregir el error rápidamente. Entonces, en todos lados está Linux, en los bancos, en la NASA, en los hospitales, excepto en el lugar en donde no domina, es en las computadoras de escritorio. Claro, que es donde nos colonizaron con el Windows. Exactamente. El Linux es algo así como el sol, que aunque no lo veamos siempre está, se podría decir, ¿no? En esta instancia. ¿Le parece, Daniel? Espectacular. Espectacular. Bien. Libre, estás diciendo libre. Libre en inglés es free, pero en inglés free también es gratis. Sí. ¿Qué pasa con esto de lo libre, lo gratis? Porque a mí algo me hace ruido. Digo, si yo quiero desarrollar algo, suponete que yo supiera de esto, no sé, pero quisiera desarrollar una base de datos, un programa que haga algo, que qué sé yo, que maneje stock de una ferretería. Y si es free, si es gratis, gratarola, ¿a quién se lo vendo? ¿Cómo funciona? No entiendo esa parte. Bien, perfecto, claro. Es otro modelo, otro paradigma, otro modelo de negocios, diría la gente de negocios, que no es mi caso. A ver, yo siempre pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, yo me dedico al tema de software libre. ¿Y de qué vivo? Bueno, vivo de administrar una plataforma Moodle. Es decir, me pagan por ser la persona que administra una plataforma donde yo subo estudiantes. Aclaro que la plataforma Moodle es lo que se usa en las universidades, en las escuelas, para aprender de manera virtual. Después hay alguna otra persona a la cual le pagan por hacer una modificación, por poner el logotipo, por cambiar el ancho de la pantalla, por poner una imagen. Es decir, las personas que nos dedicamos al software libre cobramos por lo que trabajamos. Lo que no hacemos, lo que no ocurre en el software libre, es crear artificialmente la escasez del software como si fuera un objeto. Es decir, cuando vos compras por unidad un programa, vos me pagás una licencia, yo te doy un programa, estás tratando con un programa como si fuera un objeto físico, una mesa, un kilo de manzanas. El software y la cultura en general no es escasa. Si bien en la definición de lo que es, cuando uno define qué estudia la economía estudia la circulación de los bienes que son escasos. La economía no estudia el aire, no estudia el agua, salvo que la hagas escasa porque la vendas en botellas. Bien, el problema con el software, el problema con la música, el problema con los bienes culturales es que no son escasos por naturaleza, sino que el capitalismo los convierte en escaso mediante el invento de venderte una licencia, un permiso de uso. Claro, no estás comprando un producto sin un permiso de uso en esos casos. Exactamente. Es el caso de la licencia, cuando se habla de la licencia del sistema operativo o de la suite de ofimática. Exactamente. Qué bien que me sale esa palabra. Buenísimo. Dani, estuve leyendo. Daniel. Caballero, estuve leyendo, sí. Bien, o sea, clarísimo. Libre no es sinónimo de gratarola. No. Que todos estos programas te bajás el GIMP y nadie te cobra. Te puedo cobrar por dar clases, por ejemplo. Claro, cuando me enseñas a manejar el GIMP, por ejemplo. Claro, sí. Pero nadie te puede vender el GIMP. Aunque en realidad también pueden, porque en la licencia no dice que no se pueda vender. No está privado, son privados el uso comercial, digamos, al contrario. Pero vos como programadora, por ejemplo, si programaras, podrías hacerme una versión a mi medida para mi empresa y esa mejor así cobrármela como servicio. Exactamente. Bueno, estamos charlando con Iris Fernández, que nos está ayudando a comprender que existe un mundo libre, por lo menos en lo referido al uso de tecnologías digitales, esas que nos atraviesan a diario. My surprise, you started walking my way. So very cool, no hesitation. I knew right then the story I would have to tell. I'm afraid to love again, 'cause of what I've been through. But your patience, boy, and perfect touch got me focused on you. And the possibilities got you here with me. Yes, that's true, but now I'm rocking to a new possibility. Got you here with me. I'm ready to see where this will lead. Just take my hand, now it's you and me. Constant with you is so amazing. because of what I've been through. But your patience for your perfect touch got me focused on you. La Tecnicatura Universitaria en Software Libre es una carrera de pregrado que forma parte de la oferta de educación a distancia que la Universidad Nacional del Litoral dispone para que puedan cursarlo de manera gratuita las personas que atraviesan el encierro. ¿Dónde atraviesan el encierro? En las unidades penales para varones, número 1 de Coronda, la número 2 en Barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe y la unidad penal número 4 de mujeres, también de Santa Fe. Cada unidad penal cuenta con un aula informática desde donde les preses cursan las carreras. A partir del vínculo con estudiantes de la Tecnicatura en la unidad penal número 2, surgió en 2019 un taller de tecnologías libres, organizado y dictado por lo que luego se transformaría en el colectivo En Las Flores. Este es un colectivo activista que impulsa proyectos que intentan mitigar los efectos producidos por el encierro. El taller de tecnología se vio interrumpido por la pandemia y una revuelta ocurrida en ese contexto en la unidad 2. La revuelta significó la pérdida de todos los equipos informáticos de la universidad y del taller. En este periodo en que no se pudo ingresar al penal, el taller, junto con otros talleres del colectivo en Las Flores, comenzó a funcionar en el afuera para acompañar a las personas que salían del encierro. En 2021 se posibilitó volver a entrar al penal y como primera acción se reunieron donaciones de equipos para rearmar la sala de informática. Cuando se pudo retomar la actividad del taller al interior del penal, las primeras acciones realizadas tuvieron que ver con reparar, refuncionalizar los equipos, muchos de ellos muy viejos, y lo hicieron utilizando software libre. Este año se continuará el taller, esta vez con la idea de subir la apuesta, trabajar con la creación de artefactos. Ahora, para entender un poco más, estamos comunicados por teléfono con Fede Ternavasio. Él es docente de la Tecnicatura de Software Libre de la Universidad Nacional del Litoral y capacitador en contexto de encierro. Hola, Fede. Gracias por participar en esta charla. Estábamos aquí hablando de libertades y pensando en esta hermosa palabra, te invito a que nos cuentes sobre el laburo que vienen realizando desde la Tecnicatura en Software Libre y desde el colectivo en la Unidad 2 de Las Flores. Recién estábamos, porque vieron que cuando uno sale del aire, uno se pone a hablar de cosas que aparecen, que no estaban, digamos, en el bocho de quien está hablando. ¿Qué es esto de la economía de la suscripción que veníamos hablando recién fuera de aire? Sí, bueno, justamente Daniel me hizo el comentario de que antes vos comprabas la licencia de los productos de Adobe y ese programa, digamos, era tuyo. Por ejemplo, perdóname, Adobe, claro, el Photoshop, digamos, por ejemplo, ¿no? Exactamente, el Photoshop. Y ese programa lo tenías para siempre. Se te ponía viejito, pero era tuyo, entre comillas. Bueno, eso ya no es así. Ahora se paga una cuota que te brinda el permiso de usarlo por un mes, ¿no? Sí, creo que es mensual. Por un mes. Entonces vos ya no posees el programa. Lo que tenés es una licencia que la tenés que estar pagando en forma permanente. Es como Netflix, digamos. Este modelo, exactamente, como Netflix, claro. Como Spotify, este modelo se está trasladando a muchas cosas. Por ejemplo, existen servicios de suscripción a juguetes de niños menores de 3 años que vos pagás por mes para que tus chicos menores de 3 años tengan juguetes que después los devolvés. Existen servicios en donde vos tenés un tractor, hubo un lío bárbaro en Estados Unidos con esto, vos te comprás un tractor, pero si no pagás tu suscripción mensual no podés acceder al servicio técnico. Ahora te compras el tractor, no lo podés usar, pero además tenés que pagar la semilla. Porque claro, también tienen licencia. Exactamente, la privatización de todo. Claro. Sí, y un auto, que a mí eso me da mucha risa, y un auto que para que llegue a determinado ángulo de giro cuando vos retrocedes para estacionar, tenés que pagar un extra mensual a la empresa del auto. Es decir, que vos hoy estás ganando bien, tenés una suscripción a Adobe, al auto, a tu tractor, a tu todo, mañana te echan del trabajo y no tenés nada. Yo tuve una vez un auto que parece que no le pagué la suscripción, porque cada vez que estacionaba era un bardo, ¿no? Estás teniendo unas cuotas. ¿No? Sí, sí. Y ahora, a nadie se le ocurriría tener una suscripción de Adobe, de un auto y de un tractor. Perdón, no que me meta en el tema, pero no, digo, no, si tengo un tractor, ser. No uso Adobe. Ah, no sé, qué moderno. Acá me dice Cecilia, nuestra queridísima coordinadora de aire, que estamos en línea con Fede Ternavasio. Dijimos recién que Fede es docente en la Tecnicatura de Software Libre en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, y además es una de las personas que está metido adentro del contexto de encierro con el colectivo en Las Flores. ¿Es así, Fede? Hola, Mario, equipo, ¿cómo andan? Bien, che, ahora que te escuchamos, mucho mejor. Hola, Fede. Ahí te saludaba Dani. Bueno, contanos un poco, te preguntábamos cuando se cortó, ¿no? Sobre el laburo que vienen realizando desde la Tecnicatura y desde el colectivo en Las Flores dentro de las unidades penales. Bueno, mira, la Tecnicatura, como vos decías, es una de las carreras que se ofrece para las personas que están atravesando el contexto de encierro en Santa Fe. Desde ese punto de vista, lo que nos pasó, yo trabajo como tutor en la Tecnicatura y como docente. El laburo de tutor por ahí es hacer un seguimiento de los estudiantes, y cuando arrancó la carrera ya por 2015, nadie nos dijo que existía un programa por el cual había personas que estaban en cana cursando la carrera. Entonces yo tenía unos estudiantes que nunca contestaban y no figuraba el número de teléfono, y bueno, empecé a preguntar. Y claro, resulta que eran personas que estaban... A mí me figuraba la dirección de, que después me enteré, en ese momento no tenía idea, que era la dirección de la cárcel, Las Paredes 8800, y yo digo, mirá, pero tienen la misma dirección, estos tipos, qué raro. Son familia, así que, bueno, son familia. Pues, claro, vos, viste. Claro. Entonces me puse a averiguar y ahí, bueno, nos enteramos de esta cuestión, ahí conocimos a la que en ese momento era coordinadora del espacio, del aula de la universidad en la cárcel, Caro D'Amelio, que ahora es la coordinadora del colectivo en Las Flores, o sea, toda una historia ahí. Muy muy mezclada, ¿no? Entre participantes y qué sé yo. Y a partir de ahí empezamos a ir a la cárcel, fuimos con el director de la carrera, fuimos a, más que nada, a conversar y conocer cómo se vivía una carrera a distancia en la cárcel y empezar a enterarse de todas las dificultades, porque por ahí uno dice, bueno, tal día tenés que entregar un trabajo práctico, tenés una semana. Y claro, dentro de la cárcel eso se vive completamente distinto, porque vos no todos los días te llevan al aula, capaz no tenés nunca internet y toda una serie de dificultades. Entonces lo que hicimos con la Tecnicatura es hacer lo posible por acompañar ese recorrido de los estudiantes que estaban en Las Flores. Y después con el colectivo, que fue algo que surgió en 2018-2019, que tiene una historia mezclada, porque muchos de los que estamos en la Tecnicatura y muchos vínculos que surgieron entre docentes y coordinadores de la Tecnicatura con personas que están en la cárcel, fueron la base de eso, ¿no? De lo que después fue el colectivo, más, bueno, un programa del Estado, otros talleres que se sumaron y más. Y a partir de lo que... Yo en ese momento estaba como tallerista en un taller de literatura, que trabajaba con algunos compañeros desde el 2016. Y dos de esas personas son estudiantes de la Tecnicatura en Software Libre, que ahora ya se están por recibir. Entonces, trabajando en ese espacio de taller, surgía la idea de, che, ¿por qué no un taller de tecnología? Está buenísima la literatura, pero nos gusta esto también, ¿no? Entonces, a partir de eso, un poco, y motorizado por estas dos personas, se armó un taller de tecnología dentro del colectivo, y bueno, y ahí empezaron a laburar con un tallerista especializado en informática y demás, y a laburar con software y hardware libre, que eso es, también es interesante porque se labura con Arduino para, en su momento hicieron, tenían la intención de hacer algunos artefactos tipo ortopédicos, digamos, para acompañar a personas con discapacidad. Así que, bueno, fueron surgiendo ahí ese tipo de proyectos. Y el año pasado, como hubo muchos cambios, hubo cambio en la gestión, estuvo la pandemia en el medio, estuvo una revuelta en la cárcel, tuvimos que reconstruir ese espacio, que de paso sirvió para que vuelva a funcionar la universidad en la cárcel, y ahí empezamos a laburar otra vez, desde cero, digamos, con otra gente, y empezamos instalando sistemas operativos libres, y también haciendo un poquito de desarrollo, un poquito de administración, viendo un poquito de todo, ¿no? Porque por ahí lo que pasa es que muchas personas cuando entraron, cuando cayeron en cana, en su momento la informática y la tecnología quizás no era presente como hoy, te encontrás con una compu y claro, es un desafío, uno lo tiene súper interiorizado, pero si pasaste los últimos 10 años sin contacto con la tecnología, te enfrentás a una compu y tiene su dificultad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el desafío del taller de tecnología. Sí, bueno, las personas que salen en libertad tienen el problema que muchos no conocen la tarjeta SUBE, o que cuando cayeron presos el DNI era una libretita. Es así, ¿no? Es la realidad de estar muchos años encerrado. Tengo entendido que ya hay algunas experiencias laborales relacionadas con software libre de personas que salieron en libertad. Sí, lo que nos pasó fue que, bueno, estos dos compañeros que en su momento estaban adentro y motorizaron eso, siguieron con su carrera de tecnicatura y hoy son talleristas y laburan en temas de informática también afuera. Y desde el colectivo en Las Flores, cuando armamos esa experiencia de taller afuera de la cárcel para acompañar a las personas que iban saliendo, empezaron a surgir ideas laborales como la más básica, reparar computadoras. Si bien lo que hacemos es reparar computadoras con software libre, ¿no? Que por ahí es algo que alguna gente dice, che, pero ¿qué onda con el software libre? Pero en general no hay mala recepción de eso, siempre viene una pequeña explicación de la mano y ya está. Y lo que tiene interesante también es que sirve para refuncionalizar equipos viejos. Entonces, por ahí, muchas personas llevan la compu a arreglar, tienen una compu vieja y vos se la resucitás entre los muertos y parece un milagro, ¿no? Y bueno, en ese contexto se hizo un convenio con el gremio de los docentes universitarios, donde en ese convenio había como un dinero, ¿no?, que se pagaba para las personas que trabajaban ahí, y donde se reparaban las computadoras y los afiliados al gremio, también con software libre. Entonces fueron surgiendo estas experiencias de trabajo, después gente que dijo, che, qué copado lo que están haciendo, yo laburo desarrollando software, alguien se quiere sumar, y sumarse a laburar en eso con la posibilidad, imagínate, de cobrar en dólares y qué sé yo, que es un golazo, ¿no? Entonces veíamos que las tecnologías tienen ese potencial, por ahí todas las experiencias que se pueden hacer en la cárcel y acompañando a la salida de las personas que atravesaron el encierro están buenísimas. Pero en este caso un poco lo que descubrimos nosotros es que la tecnología tiene ese potencial de generar una posibilidad laboral, generar un contacto con otra cosa, con un mundo por ahí muy elitista, porque ciertos sectores sociales sabemos que no tienen tanto acceso y exposición a la tecnología. Entonces, bueno, salió esa experiencia interesante con el plus, el agregado, de que, bueno, lo que venían conversando con Iris, la filosofía de software libre es muy interesante, muy linda para pensar, un montón de problemas, y eso posibilita, a partir de la tecnología, uno dice, che, lo que vamos a instalar es software libre. Entonces, ya ahí viene la pregunta, ¿qué es el software libre, no? Y empezás a tirar de ese hilo y aparecen un montón de discusiones y temas interesantes que, bueno, todo entra dentro de ese combo, ¿no? Hola, Fede, Daniel habla. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? La verdad que es realmente muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Y para la gente que está escuchando el programa, decinos cómo los pueden contactar. Web del proyecto, en las redes. ¿Cómo los ubican? ¿Hola? ¿Se cortó? Sí, creo que se cortó. Se cortó. Bueno, ahora cuando tengamos... Bueno, igual vamos a hacer una cosa. Ahora después buscamos el dato de contacto y lo pasamos al aire. Bueno, no nos está escuchando por el teléfono, pero nos está escuchando seguramente por internet el programa. Así que le agradecemos a Fede. Le agradecemos por el tiempo, por el laburo que hacen y por esto de usar software libre dentro de la cárcel. A ver, se entiende, ¿no? La libertad dentro de la prisión. Siempre decimos que nosotros trabajamos con las mentes libres. ¿Qué mayor libertad para una mente libre que esta que estamos incluyendo hoy? con la experiencia del laburo en Santa Fe, con la experiencia que nos cuenta Iris. Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com. También podés encontrarnos en las redes, somos @pabellontextual. Pabellón Textual, mentes inquietas en libertad. Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios, 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. En el programa anterior comenzamos a hablar del Palacio Barolo. Les comentaba que fue inaugurado en 1923, proyectado por el empresario textil Luis Barolo y el arquitecto Mario Palanti como un gigantesco edificio de uso comercial. Quizás lo han escuchado nombrar también como Galería Barolo, ya que en la planta baja encontrábamos una galería comercial con negocios a ambos lados y hasta un pequeño kiosco muy vistoso que aún se conserva intacto. Posiblemente lo hayan escuchado nombrar también como Pasaje Barolo, ya que en un principio esa galería era un pasaje abierto que comunicaba la Avenida de Mayo con la por entonces llamada Calle Victoria, actualmente Hipólito Yrigoyen. Pero ¿solo para uso comercial? ¿Un edificio de esta impronta solo para albergar oficinas? Muchas son las cosas que se cuentan acerca del palacio. Desde el comienzo de su construcción ha estado rodeado de un halo de intriga y de misterio. Su arquitectura, su geometría sagrada, su simbología masónica y un sinfín de alegorías. Todo nos hace pensar con solo verlo que estamos frente a algo mucho más monumental que eso. Hay quienes dicen que estos hombres, ambos pertenecientes a la logia masónica, se habrían inspirado en uno de los libros más icónicos de la literatura universal para construirlo, La Divina Comedia, que fue escrita por Dante Alighieri en el siglo XIV. También se dice que su deseo era traer los restos del mismísimo Dante a Buenos Aires y que el Barolo fuera su mausoleo. Verdaderamente esto suena un poco loco teniendo en cuenta que los restos de Dante ni siquiera pudieron ser llevados a su tierra natal en Florencia desde Rávena, ciudad en la que murió. Pero si nos ubicamos en el contexto histórico en el que Barolo y Palanti se encontraban, no suena tan descabellado creerlo. Muchos, en aquel entonces, temían que Italia fuera destruida a causa de las guerras. El temor a que se perdieran los restos de Dante estaba latente, y ante este temor construyen el Barolo como un Danteum, un lugar en donde el gran Dante pudiera finalmente descansar en paz. El palacio entonces tenía que ser no solo monumental, sino también una pequeña porción de Italia en Buenos Aires. Así es que todos los materiales para su construcción fueron traídos en barco desde aquella tierra. Nada en el edificio fue puesto al azar, y si prestamos atención, al recorrerlo vamos a ir encontrando símbolos y detalles a donde sea que se posen nuestros ojos. Incluso la estructura y distribución de sus pisos puede dividirse en tres partes, al igual que la estructura del libro: infierno, purgatorio y paraíso. Como dice el gran Dante frente a las puertas del infierno: al entrar, hay que abandonar toda esperanza. El infierno en el palacio se encuentra en la planta baja y los dos subsuelos. El ingreso está escoltado por dragones machos y hembras, una pareja de dragones ubicada a cada lado. hacia arriba, 9 arcos nos recuerdan a los 9 círculos del infierno de Dante. En el arco central, 4 cóndores y serpientes custodian una escultura ubicada en donde descansarían los restos del gran poeta. El purgatorio comienza en el primer piso y se extiende hasta el piso 14. 14 pisos en total de purgatorio, cada 2 pisos, 1 de los 7 pecados capitales. A medida que vamos subiendo, notamos que cada piso tiene su peculiaridad y además se va perdiendo toda la decoración. Es que para acceder al paraíso no solo hay que purificar el alma, sino también despojarse de todo lo material. Es por eso que el infierno es lo más decorado y a medida que vamos subiendo se van perdiendo todas las ornamentaciones. Los últimos 8 pisos se corresponden al paraíso. 8 pisos que se relacionan con los 8 cuerpos celestes que Dante va recorriendo en su trayecto en el libro. Estos son los 5 planetas conocidos por el hombre hasta ese momento: la luna, el sol y las estrellas. 22 pisos en total. 100 metros de altura, así como la Divina Comedia, está compuesta por 100 cantos. En el punto más alto nos encontramos con un faro que todas las noches ilumina la ciudad de Buenos Aires durante varios minutos. La luz divina. Si alguna vez se encuentran caminando por la Plaza del Congreso, recuerden mirar hacia arriba. Quizás tengan suerte y la luz del Barolo ilumine su camino. En el próximo programa les voy a contar aquellas historias que no están escritas en los libros. Esoterismo, fantasmas, intrigas y misterios. Secretos del Palacio Barolo que se encuentran vedados para nosotros los mortales. El Barolo, símbolo emblemático de una Buenos Aires que quiso ser europea. Lo escuchabas en la voz de Florencia Ormaechea, que es guía profesional de turismo y que semana a semana nos acompaña en este Contarte Buenos Aires. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Seguimos charlando con Iris, que dijimos al principio, ella es educadora y activista en pro del uso del software libre. Clementina fue la primer computadora para fines científicos que funcionó en Argentina entre 1961 y 1971. Estuvo instalada en el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires. Era más de 50.000 veces el tamaño de una PC actual. Ocupaba una habitación entera a la que debía sumarse otra habitación donde se encontraban los 5 racks de fuentes de poder. Lo que se dice una maravilla de la tecnología de los 60. Hoy Clementina, si bien se relaciona con la educación, es otra cosa, ¿no? Sí. Ese grupo, ¿no? Entre sus objetivos, habla de difundir la cultura libre en educación. Pero primero, vayamos por partes, dijo Jack. ¿Qué es la cultura libre? Bien, la cultura libre tiene que ver con este concepto que mencioné hace un ratito, que es no tomar la cultura como objetos mercantilizantes, ¿no? Objetos escasos, sino concebir que la cultura es algo de todas las personas, de toda la sociedad, y ver, tener una visión histórica, no ahistórica, ¿no? Sino, por lo contrario, entender que cuando uno está escribiendo una canción, cuando alguien está haciendo una investigación y creando, por ejemplo, una vacuna, cuando alguien está, creando una película, siempre lleva adentro suyo todo lo que la historia de la humanidad completa creó. Es decir, que ese pequeño agregado que uno hace a la cultura cuando y crea una canción no es de esa persona sola. Cuando creamos un objeto cultural, estamos parándonos sobre hombros de gigantes. Estamos creando basadas en todo aquello que hizo la humanidad que nos precedió y que nos enseñaron. Y además, con la suerte de pertenecer en el aquí y ahora a determinada clase social, que me permitió tener un piano, que me permitió ir a clases de canto. Si yo puedo crear una canción y es maravillosa, ¿por qué es mía? ¿Por qué te tengo que cobrar por cada copia de la canción que vos quieras tener en tu casa? ¿No? Es decir, que cuando hablamos de cultura libre estamos hablando de salir del laberinto por arriba, como dice la frase, otro modelo, otra forma de concebir los bienes culturales. Y Clementina, dentro de esto, ¿cómo se inserta? ¿Qué es Clementina? Bueno, Clementina es un grupo de docentes creado en la pandemia, también siempre con una historia, ¿no? Existía, yo cuando empecé a enterarme sobre lo que era el software libre, fue también a partir de un grupo similar que se llamaba Gleducar, que era un grupo de docentes que difundían temas de software libre y cultura libre. Gleducar dejó de existir por varios motivos y yo sentía que hacía falta un espacio que nos reuniera, que reuniera a la comunidad educativa. Yo la verdad que pensaba nada más en Argentina, pero ahora tiene integrantes de Latinoamérica y también de España, del País Vasco. Es un grupo que reúne a educadores y educadoras que están interesados en conocer sobre software libre y cultura libre. Y por lo tanto formamos una comunidad y estamos permanentemente respondiendo consultas, recomendando programas, haciendo charlas, talleres, escribimos un libro por ahora, pero vamos a escribir más libros, etc. Bueno, y también participaste junto con una serie de personas apasionadas en la creación de un libro dedicado a niñas de 3 a 12 años, que se titula Software Libre para Gente Pequeña. ¿Qué lo llevó a hacer este trabajo y cómo fue? Bueno, todo lo que tiene que ver con la militancia del software y la cultura libre te lleva, sobre todo a quienes somos docentes, vemos la necesidad de que haya material de difusión, es decir, que haya videos, que haya libros, que haya revistas, historietas, cuentos, todo lo posible que acerque los conceptos complejos del software y de la cultura libre a la gente. Entonces, bueno, el libro que vos mencionás es parte de una serie de libros de un proyecto que se llamaba Sembrando Libertad, que también coordinaba yo. Y bueno, siempre la idea es esta, hacer llegar de manera sencilla, por ejemplo, a través de una historieta, a través de tutoriales, a través de guías paso a paso, los distintos aspectos que tienen que ver con el software libre. Bueno, ya que están escuchando esto de software libre para gente pequeña, me llamó ahí, me quedó picando. Dije, yo cuando me enteré de esto, a ver qué es, y fui a chusmearlo. Y vi la historieta, y sé que esa historieta se tradujo a ¿cuántos idiomas? A 13 idiomas. Gracias a la cultura libre. Gracias a la cultura libre. Bueno, ¿te pica la curiosidad, escuchante? Bueno, te cuento que podés descargar el libro, obviamente de manera libre y gratuita, desde nuestra web. Está subido en pabellontextual.wordpress.com. Búscalo ahí en el menú textuales y lo vas a poder descargar. Aprovechalo, no solo para niñeces, sino que también para adulteces que quieren aprender un poco de esto. Escucha, dentro de ese mundo de cultura libre existen las plataformas de contenidos libres, entre ellas la de música. Y justamente la música, esta que escuchás, que la habrás escuchado alguna vez, ¿la escuchó alguna vez, Daniel, esta música usted? Un par de veces. Un par de veces. Esta es la música que presenta Pabellón Textual. Y es música libre. La elegimos expresamente el año pasado cuando empezó el programa. La hemos descargado de una web que se llama jamendo.com. Desde esa web vos te podés descargar los temas para uso personal de manera libre y gratuita. Y si la querés usar con fines comerciales, podés elegir la opción y pagarle por ese uso a los autores. Esas son las plataformas de música libre. Acá en la Argentina está la red Panal, ¿no es cierto, Iris? Sí, lo que tienen de particular, porque estamos usando la palabra libertad, pero por ahí no queda claro cuál es mi libertad con este tipo de objetos culturales. No solo puedo descargar esa música y usarla para los fines que haya determinado su autor, ¿no? Porque lo que hacemos quienes producimos música o los textos es liberar derechos, sino que además podemos modificarlo. El libro, que los libros en los que yo participé, coordiné, se pueden descargar, y si vos querés, podés hacer una versión impresa y podés venderla. Vos podés agarrar el libro que yo escribí, mandarlo a imprimir y vender el libro, y la ganancia es para vos. ¿Por qué? ¿Qué gano yo? Porque mi objetivo no es ganar dinero con el libro, mi objetivo es que la cultura libre se conozca. Y ya que estamos hablando de pentagramas en libertad, te invitamos a escuchar otro tema de música libre. Este es de la intérprete, autora, Daniel Elena. Oh, Estás escuchando Pabellón Textual en radiolamadriguera.com. También podés encontrarnos en las redes. Somos @pabellontextual. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama. Ganas con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días. Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. El 11 de marzo de 2021, Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años, salió de su casa en San Vicente, provincia de Buenos Aires, rumbo a Alejandro Korn, también provincia de Buenos Aires. Allí estaba Luis Alberto Ramos. Él le había ofrecido un trabajo como mozo. Hoy Ramos está imputado en la causa. La última foto de Tehuel lo muestra ese día junto a Ramos en la casa de Oscar Montes, también imputado. La imagen fue recuperada del celular de Montes. Desde ese día no se sabe nada más del joven trans. El 13 de marzo, Luciana, la entonces pareja de Tehuel, hace la denuncia en la comisaría de San Vicente. Dijo: «No me quisieron tomar la denuncia por tener 17 años. Cuando lo describí a la policía, una de las oficiales me dijo: "Ah, es un pibe trans". Sentí un poco de discriminación y mala gana. Más tarde volví con una vecina. Nos dijeron que teníamos que hacer la denuncia en Alejandro Korn porque allí es donde él desapareció. Nos llevaron en un móvil». Esto señaló Luciana en una de las únicas declaraciones a los medios que realizó el año pasado. 3 días después de la denuncia, en un allanamiento a la casa de Ramos, se encontró parte de una campera y el celular destruido de Tehuel. También se tomaron muestras de sangre que resultaron compatibles con las de la familia de la víctima. Durante meses, Montes y Ramos se negaron a declarar. Un par de días antes de que se definiera su imputación, se presentaron a indagatoria y declararon, pero no trascendió el contenido de su relato. Hoy están imputados por homicidio agravado por odio a la identidad de género. En noviembre del 2021, la Fiscalía consideró que tenían los elementos suficientes para elevar la causa a juicio, aunque la incorporación de algunas pruebas y los tiempos formales indican que el proceso se realizará en la segunda mitad de este 2022. Mientras tanto, Tehuel sigue sin aparecer. Ya hace un año que nos seguimos preguntando ¿dónde carajo está Tehuel? Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Seguimos hablando de libertades y para ello nos comunicamos con Ricky Linux. Él es fundador del Club de Software Libre y especialista en sistemas operativos libres. Hola Ricky, gracias por participar de este episodio de Pabellón Textual. No, por favor, el agradecido soy yo por la invitación. Estábamos charlando con Iri Fernández y hace un ratito con Fede Ternavasio y con ellos hemos recorrido conceptos relacionados con el significado del software libre y la cultura libre. Vos, Ricky, por tu experiencia, sos el indicado para completar algunos conceptos relacionados con dos instancias específicas. Bien. Cuando me puse a buscar opciones de sistemas libres, me encontré con un mundo. Quienes usan Windows conocen diferentes versiones, que el 98, el 7, el 10 y ahora el 11. Quienes usan Apple, lo mismo, números que indican versiones. Pero con los sistemas libres la cosa parece más compleja. Debian, Arch, Manjaro, Triskel, Ubuntu, Mint, Fedora, sigue la lista, ¿no? Y cada uno de ellos con sus números o nombres de versión. ¡Ay, qué bardo! ¿Por qué tanta variedad? ¿Cuál elijo, Ricky, para empezar? Bueno, en la variedad está la riqueza, en realidad. Y si hay algo que se caracteriza al GNU Linux es justamente la gran cantidad de sistemas libres que existen. Dentro de esto, uno tiene que evaluar a veces para qué va a usar su ordenador, qué es lo que va a hacer con él, cuál es la función específica, porque sinceramente cuando vemos tantas marcas, si uno pone simplemente genuinos, le va a aparecer un listado, como decís vos, enorme. De hecho, hay una página donde están uno abajo del otro, y de movida tenés un rating con las 100 elegidas por el público, por ejemplo. ¿Cómo 100? ¿Y cuántas hay entonces? Mirá, registradas 1.355, yo creo que ya probé arriba de 2.000, y alrededor del mundo cerca de 15.000 y algo. Wow. O sea, tenemos para probar muchísimos y para seleccionar. Ahora, están las más conocidas o las más usadas, si se quiere, que son principalmente las que vamos a ver de manera más habitual. Debian, Ubuntu, Linux Mint. Dentro de eso, obviamente están las más amigables, por así llamarlo. Usar GNU Linux no es para nada complicado, es exactamente igual que usar cualquiera de los sistemas privativos que nombraron antes. No tiene ninguna otra dificultad, es así. Como usas uno, usas el otro. Lo único que a veces hay que despojarse un poco o salir de la zona de confort en cómo uno está acostumbrado a hacer las cosas. Si vos cambiás de teléfono, de un modelo al otro, te encontrás con que tal vez haya un programa que tenga un nombre y en el otro tiene otro, pero la función es la misma. Y en el caso del software libre pasa lo mismo. Las marcas, que acá no hay marcas, sino que se llaman distribuciones, y principalmente es el software que es empaquetado, el conjunto de software empaquetado por una organización, una comunidad e incluso una empresa, que de esa manera lo distribuye. Por eso se llaman distribuciones de software libre. Pará, discúlpame, a ver, para entenderlo bien, discúlpame, ¿no? Porque yo soy medio cuadrado. Estas que mencionábamos antes, Manjaro, Trigel, Ubuntu, Fedora, esas son las distribuciones. Exactamente. Bien, dale. Esas son todas distribuciones. Cualquiera de ellas, vos vas a su página oficial, te las podés descargar, podés colaborar incluso con la comunidad, que eso es fundamental, y instalarlo en tu ordenador. Hoy no es lo mismo la manera en que se instala hoy que hace 5 o 10 años. Hoy realmente es muy, muy sencillo, cualquier tutorial. Y si no te animás, hay mucha gente que realmente nos dedicamos a instalar el sistema operativo. ¿Qué es lo que me encuentro cuando instalamos un sistema operativo? Pongamos un ejemplo, uno de los más conocidos, el Linux Mint o Ubuntu. Bueno, igual que sería en mi sistema Windows. Una barra, un panel con el menú, con la diferencia que tal vez yo no tengo que agregarle un Office, sino que el Office ya está incorporado, que el navegador está incorporado, que no voy a estar corriendo atrás de un antivirus, porque en el caso de GNU Linux no hay virus. O sea, tengo una serie de ventajas y después que el sistema no tiene una licencia, como en el caso recién hablábamos, restrictiva, en el que se va a vencer para tal fecha, sino que las distribuciones van lanzando nuevas versiones, que esto no quita que la que vos tenés o la que estés usando deje de funcionar, sino simplemente se va actualizando. Ahí también hay todo un mundo. Hay dos ramas, una son las distribuciones que tienen una estabilidad, es decir, que sus actualizaciones vienen por periodo de 6 meses, 2 años o 5, por ejemplo. Entonces vos recibís actualizaciones periódicas cada vez que es necesario. Después hay otras distribuciones que se llaman Rolling Release, que son las que están en permanente actualización. Bien, estoy entendiendo y aparte, bueno, a mí me pasa que en lo personal empecé hace un tiempo con esto del software libre a usarlo, y esto como para tranquilidad de quien escucha, me fue muy fácil. Yo venía de usar un Windows y la verdad la primera vez que instalé algo, instalé un Ubuntu que era la más conocida en ese momento y no tuve ninguna diferencia en el uso. Lo digo así como para tranquilidad, ¿no? No, fue completamente sencillo, se instaló de una, me permitió elegir el idioma, dónde estaba parado, en qué país, a qué hora, probar la ñ, probar la arroba, sí. Funcionó todo de una, es maravilloso. Sí, incluso, mira, hoy las distribuciones vienen ya con el formato de accesibilidad que comentaba al principio Iris, en donde, por ejemplo, para las personas con dificultades visuales, pueden activar el modo voz, es decir que, vos desde el parlante recibís una indicación, te va preguntando qué querés hacer y vos le vas respondiendo al sistema. O sea que lo vas instalando, si querés, vocalmente. Perfecto. Eso por el lado de las distribuciones. Ahora, hoy en día, todos utilizamos alguna red social, ¿no? ¿Usted usa, Daniel, acá, redes sociales? Sí, una sí. Más que otras, pero una antes más usaba más y ahora empecé a dejar. ¿Usted, Negra, usa? Sí, pocas, pero uso. Pocas, pero ¿usted ahí sí usa? Todas. Todas. Por eso, todas usamos. La más conocida, el Facebook, el Instagram, Twitter, ¿no? Son las que todo el mundo. El caralibro. Bueno, luego están las plataformas de contenidos, como el YouTube. Bueno, estas responden, por lo que venimos entendiendo y por lo que hemos leído alguna vez, a intereses comerciales y son en esencia centralizadas. Está bien la palabra, ¿no? ¿Ustedes que saben? Sí. Centralizadas. Sí, perfecto. O sea que dependen de una empresa. Todo lo que subimos a ella sirve como contenido, porque somos los creadores de contenido. Le estamos dando el contenido a esa plataforma. Para que estas empresas ganen guita, porque viven de eso, en base a publicidad. Hasta ahí, esto es lo que sabemos, ¿no? Lo aceptamos o no lo aceptamos, pero lo sabemos. Pero yo me he enterado, porque me puse a seguir a Ricky Linux en las redes estas privativas, por ejemplo, en Twitter lo encontramos a Ricky Linux. Él es una persona muy activa, ¿no? Y que existen otras redes, me enteré, las llamadas descentralizadas, las, digamos, libres. Entonces, ¿cómo funcionan y qué las diferencian de las corporativas, Ricky? Bien, primero, a mí me gusta decir que en realidad Twitter, Facebook, Instagram no son redes sociales, son agencias de publicidad que te permiten a vos publicitar tu producto ahí adentro. Claro, te lo venden como una red para que caigas, pero es otra exactamente. Cosa. Exactamente. Lo hacen libremente, según ellos, o gratuitamente, pero en realidad la mercancía sos vos. Todos los datos que ellos recopilan de vos son los que se venden después para generar un comercio por detrás. No por el dato propiamente, sino por lo que te puedan vender, la generación de contenido propiamente dicha. Pasa con Twitter, con Facebook, con YouTube, con todo es exactamente igual. Ahora, después existe una alternativa, para mí es la opción, que son las redes libres. Las redes libres normalmente están gestionadas a través de comunidades, todo el software en sí es libre, se puede instalar en un servidor propio, si uno tiene un servidor, se puede instalar en un ordenador, o se puede sumar uno a una red de alguna organización social, que normalmente son quienes levantan esta red. Por ejemplo, esa ahora, es la que nos sirve. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la que nos sirve a nosotros como usuarios, discúlpame, Ricky, para entenderlo. Sí, porque a mí me habla de instalar un servidor y yo salgo corriendo, ¿no? Yo, usuario, claro, no, digo, voy a estas, a la que me estabas, vas a contar ahora, bien. Claro, vos podés, por ejemplo, redes sociales libres hay actualmente también más de 25. Yo creo que estoy en 17. Las redes sociales tienen algo como primer medida, es que es, al igual que el software libre, busca darle derechos al usuario. Entonces, todos los datos primero son tuyos. Después tenemos esta ventaja que no es centralizado, es decir, Twitter tiene un servidor y todos los datos van a ese servidor. Lo mismo pasa con Facebook. Puede tener 1,000 servidores, 2,000, 100,000 alrededor del mundo, pero en realidad la única persona que administra es el señor Facebook y los datos van todos ahí. En el caso de una red descentralizada, podés levantar vos un servidor, podés instalártelo en tu PC, podés sumarte a una organización social que haya levantado, no sé, por ejemplo, una red social Mastodon, que es muy similar a Twitter, que esté en España, o podés sumarte a Diáspora, como había acá en Argentina, o podés sumarte a Pleroma, de Holanda, por ejemplo, que es otra red social, o a Pixelfield, que es un Instagram libre, de Suiza. O sea, vos podés sumarte a cualquiera de estas redes. Dato muy importante que tiene, que la mayoría además federan. ¿Qué quiere decir que federan? Que se comunican entre cada uno de los servicios y a la vez de los servidores, mediante un protocolo que utilizan, y permite que si yo hago una nota, por ejemplo, y es lo que vos soléis ver muchas veces en Twitter, yo escribo desde Diáspora y mediante la activación de un plugin, directamente comparto en Twitter. Es decir, yo no estoy en Twitter normalmente, sino utilizo Twitter como lo que es, una página publicitaria para mis servicios. Perfecto. Eso mismo lo puedes hacer desde cualquier otra red. Y de hecho, bueno, esto se amplió mucho más el paraguas ahora, ya que antes uno era dependiente dentro del software libre, por ejemplo, de YouTube. Hoy ya no hay necesidad tampoco de eso, ya que contamos con servicios como Odilla o Pertube, que permiten tener incluso la subida de material, de videos, totalmente libre y descentralizado. Perfecto. Bueno, a ver, Ricky, vos brindás servicios relacionados, como comentaste antes, con la instalación, mantenimiento de computadoras, asesoramiento, que funciona con software libre. Sí. La persona que está escuchando y que dice, che, yo me quiero meter en este mundo y no entiendo por dónde arrancar, o tengo la PC que está media jovata y quiero actualizar para que funcione con software libre, o quiero ver la alternativa en mi Mac, ¿no? O sea, digo, quiero hacer algo. ¿Dónde te contactamos, Ricky? Mira, si pones en DuckDuckGo, soy un antigafán, perdón. Bueno, yo lo traduzco. Si no tienen DuckDuckGo, que es un buscador, lo ponen en Google. En Google. En Google. Si pones Ricky Linux, aparece toda mi data. O sea, aparezco en todas las redes, ¿sí? Bien. Si buscan Club de Software Libre, lo mismo, va a aparecer la página oficial. Tengo un portal propio que es genuxero.softlibre.com, donde también doy muchos tutoriales. Y después, dentro de un colectivo, que es Fediverse TV, en el cual están subidos todos los tutoriales que yo voy haciendo a través de la red. Perfecto, y si a alguien le queda alguna duda, nos escribe y nosotros les comunicamos con Ricky. Te agradezco muchísimo, Ricky, fuiste más que claro. Por favor. Bien, el agradecido soy yo. Gracias, gracias a vos. En este episodio dedicado a las libertades, charlábamos con Ricky Linux, que es especialista en software y redes libres. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Con aforo ilimitado, imprescindible es aceptar mis normas de protocolo si quieres ser admitido en esta sección negra. Me introduciré por los pliegues de tus orejitas, inyectando bacilos que, ya verás, expandirán tus horizontes auditivos. Abrazamos la vida cuando decimos no a los modelos productivos, extractivistas, contaminantes. Abrazamos la vida cuando sembramos la tierra. Recuperando territorios, estamos resistiendo. Es que cuando se asesina la tierra, se asesinan también los lugares sagrados y con él las lenguas, las formas de ceremoniar, de hablarle a la naturaleza. Se está asesinando una alternativa de vida en el mundo. Y eso es gravísimo. Eso es terricidio. Esto decía Anaí Rayén Mariluán, mapuche, música, compositora, y continúa diciéndonos: en este canto canto a los árboles que componen los bosques patagónicos, una casa medicina en donde las mujeres cantamos y sanamos, un mundo casa. De eso trata Ñi Ruka, la canción que estamos escuchando y la número 5 del cuarto álbum llamado Futrakeshe Chem Somo, Ancestras. Canta en Mapuzungún, siempre. Anaí canta en Mapuzungún, es la lengua del pueblo mapuche. Este disco aumenta la visión sobre la mujer, llevándola a un lugar de empoderamiento. Es por la lucha de aquellas ancestras que hoy podemos seguir cantando, dice Anaí, quien hoy nos abre el portal de la sección negra dedicado íntegramente a nosotras. Ni de cuy hueta, ni ruca, ni ruka piti ruka. Creo que ya todos sabemos que el Día de la Mujer surge de un crimen. Fue el asesinato de las obreras de una fábrica textil, exigiendo derechos laborales mediante una huelga pacífica. Sucedió en Nueva York, 1908. Desde ahí hemos estado trabajando por la igualdad, sobre todo desde un enfoque de derechos humanos. ¿Escuchando? Bueno, estamos escuchando a Celsa Melgoland. El tema se llama La Luna, pertenece al álbum Como Si Nadie Estuviera Escuchando, junto a su banda New Jazz. ¿Y por qué la elegí? La elegí porque es una de las impulsoras del colectivo Músicas Argentinas, que nos mostraron que el cambio de paradigma, si nos organizamos y trabajamos en conjunto, puede ser posible y cada vez más fuerte. Por ejemplo, logrando que se apruebe la ley 27.539 a nivel mundial, que establece un cupo femenino para eventos musicales y exige un 30% de participación de mujeres y disidencias en festivales. Así que vamos desmontando al patriarcado de a poquito. Si bien sabemos que la desigualdad existe y la seguimos enfrentando, también celebramos los logros, los podemos reconocer y eso nos fortalece. Adentro veo sus normas. ¿Cómo llegaron? ¿Por qué no se van si todo el tiempo intento borrar? Salí paqui. Me invada la vista, nubla mi sentía. La pedra en mis ojos, que le estaba cumplir. Soy como vos, siempre gritan que no puedo hacer, que lo hago mal, no sirvo pa' esto. No, mejor le debo dejar que por ser mujer soy menos. ¿A quién escuchas? Es a Luanda. Luanda es MC, cantante, música, compositora argentina de herencia afro y lesbiana. Amo su sonido, amo su flow, su actitud de lucha contra la ignorancia, los prejuicios, el racismo. Yo abrazo lo diverso. Creo y estoy convencida que la diferencia nos enriquece. Es por eso que voy por un feminismo decolonial, que nos abrace a todas, como un entretejido pluricultural y disidente que poco a poco se va fortaleciendo en pos del lugar que soñamos de libertad, justicia e igualdad de derechos. La marea verde-violeta se va expandiendo y va empujando. Falta muchísimo, si no, estos datos son tremendos. En Argentina cada 30 horas hay una mujer víctima de femicidio y al menos el 15% de ellas había denunciado previamente a su atacante. Cada día 5 niñas menores de 15 años tienen un hijo o hija, la mayoría consecuencias de situaciones de abuso y coerción, produciéndose embarazos infantiles forzados. 70.000 adolescentes menores de 20 tienen un hijo o hija cada año. 7 de cada 10 de esos embarazos no son intencionales. Aún faltan mujeres de sectores populares que piensen políticas públicas integrales, feministas. También soy consciente de que hay una nueva generación que vive su sexualidad y deseo con empoderamiento. Son nuestras herederas. Y de a poco empiezan a recuperar esas memorias, haciéndolas propias en la búsqueda de una referencia que les posibilite disputar mejor plantadas al sistema cis heteropatriarcal mejores condiciones. Bueno, sonaron todas mujeres y elegí para cerrar esta sección a una cantante que me encanta, una cantante chilena, compositora, Pascuala y la Vaca, y su grupo Fauna, con una ranchera antiposesiva. Escuchá la letra porque está buenísima. Amor mío, mío, mío, mío, quiero que vuelvas a ser tuyo, tuyo, pues vete a ver a Moctezcoatl y devuélvele tu corazón mío, y juntos coman, ríen, fumen, bailen, canten y sean sangre de su sangre, y solo después, si quieres, vuelve a mí, tan tuyo como ayer. Amor mío, mío, mío, mío, yo sé que sabes que eres tuyo, tuyo, pues empecemos de una buena vez a querernos sin esforzarnos por ser una tierra conquistada, ni mitades de una fruta cortada, ningún par de bestias esposadas, ni costillas quemadas. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. amor mío, mío, mío, mío. Yo sé que sabes que eres tuyo, tuyo. Pues empecemos de una buena vez a querernos sin esforzarnos por ser una tierra conquistada, ni mitades de una fruta cortada, ningún par de bestias esposadas, ni costillas ni otras mamadas. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. Al fin, seamos dos, tres, diez, seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. Un nuevo 8M, y las mujeres se ven obligadas a continuar su lucha. Lo hacen en respuesta a las violencias a las que son sometidas a diario. Abundan los casos: violaciones, sometimiento, violencia doméstica, de pareja y laboral. ¿Hasta cuándo? La Defensoría de Laburantes dice presente, en las calles, en la lucha y aquí, en Pabellón Textual. Hola. Soy Tamara García, integrante de Comunitarios de la DEFE. Hoy vamos a convocar al paro y movilización del 8 de marzo. ¿Cómo llegamos a este 8M? Las que podemos llegar, porque tuvimos la suerte de que nadie nos violentó en el camino, llegamos hartas, con rabia, cansadas, tristes, con ganas de gritar mucho y abrazarnos fuerte. ¿Y alcanza? No, nunca alcanza, nunca es suficiente. Pero a la calle hay que ganarla para que nos escuchen de una vez por todas. En vísperas de este nuevo paro, 6 hijos muy sanos del patriarcado violaron a una chica de 20 años a las 3 de la tarde en Palermo. ¿A dónde está el argumento que dice que es por la ropa y por andar solas a altas horas de la noche? Al día siguiente, a la misma hora, pero en Lomas, un tipo se bajó de la moto para manosear a una nena de 13 años. Nos falta el que dice que la adolescente tendría que haber estado acompañada, pero nunca dice que los tipos no tendrían que andar tocando nenas como si nada. Y en ese como si nada, vivimos y tenemos miedo. ¿Y qué hay que hacer además de pedir justicia? Como dijo Sol Despeinada en sus redes, agradezcan que pedimos justicia y no venganza. En los medios, resaltan una y otra vez que fueron de día, de cómo puede ser si siempre estas cosas pasan de noche, cuando estos casos son tan solo la punta de un iceberg cada vez más profundo. Por otro lado, tenemos miles de pibas desaparecidas que se las tragó la tierra o alguna red de trata. Figuran 2 o 3 días en las redes. Algunas caras trascienden a los noticieros un par de días más, ya nadie se acuerda. Eso sí, que ni se les ocurra volver sanas, salvas y sin explicaciones, porque a muchas les importa más su ínfima parte de los impuestos destinados a los operativos de que la chica está viva. Yo pago y tengo derecho a saber qué hizo esta desgraciada que abandonó a los hijos para seguro irse con un macho por ahí. Exclaman sin trapujos, sumergidos en un líquido horror carente de empatía. Queremos no ser solo nosotras las que reflexionamos sobre el patriarcado, sobre la violencia y la opresión a la que nos enfrentamos todos los días. Es hora de que los varones cuestionen su lugar de privilegio y hablen entre ellos. Sí, porque la complicidad está en no parar a un amigo violento hasta en celebrarle el chiste machista que hace. Este 8M también nos encuentra endeudadas con el FMI por un pacto del que no fuimos parte y no queremos que se pague con el fruto de nuestro trabajo, embargándonos el futuro en una sociedad donde aún la brecha salarial y las tareas de cuidado siguen ligadas a un género, donde tener dos laburos no alcanza para parar la olla y que hay que hacer doble trabajo en casa. Aunque muchos lo nieguen, esa es nuestra realidad. No decimos que no se ha avanzado, porque si les preguntamos a nuestras abuelas o incluso a nuestras madres, claramente hubo un quiebre necesario en la sociedad para empezar a cuestionar los modelos patriarcales impuestos. Pero aún así falta un montón, y lo vemos todos los días. Por eso salimos. También salimos por todas las que no están, por las que aún esperan que la justicia patriarcal cambie de una vez por todas. Por las futuras generaciones, por esas mayores que nunca pudieron salir. Por vos, por mí y por todas. Este 8M volvemos a llenar las calles, esas en las que todavía no podemos caminar tranquilas porque no nos pertenecen, para demostrarnos y para demostrarle al mundo que seguimos más juntas que nunca, porque aprendimos que los derechos los ganamos en la calle y que eso les incomoda. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia de Pabellón Textual. Bueno, mi nombre es Nicolás Almeida y soy un integrante de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, que funciona en el pabellón 4 de la unidad 23, Florencio Varela. Primero que nada, quisiera agradecer por este espacio que nos da Mario, que nos permite expresarnos y plasmar ideas que por ahí están acalladas o están silenciadas desde muchos lugares y previamente a llegar a este lugar no existe, ¿no? La voz de los oprimidos, de los bajos, de los negros no está presente mucho en la vida de nadie. En realidad siempre tiene estigmas y uno cree conocer por ahí la realidad, pero esta es una realidad que escapa muchas veces, y lo que intentamos en este lugar, en este pabellón, es primero que nada tener empatía, ¿no? Transmitir la idea de comunidad, transmitir un compañerismo que no es habitual de la cárcel. La cárcel en sí es violenta, es un contexto donde las oportunidades son mínimas y dependen siempre de la voluntad de los pibes, tal como lo hacemos ahora. Este es un pabellón totalmente autogestivo, está dividido en talleres, en clases, en áreas, meramente con pibes que tienen la intención de transmitir conocimientos, transmitir por ahí cosas que se dieron en la vida y que necesita que se sepan para no repetirse, ¿no? Uno de esa manera, expresando, creo que va comprendiendo y comprendiéndose a uno mismo también. Vamos a estar escuchando, así que un placer enorme estar acá y compartir con ustedes todo lo que producimos. Gracias a todos, buenas tardes. Ya lo sabés, es el pabellón 4 de Varela. Ahí viven más de 50 seres humanos que piensan, leen, discuten, escriben, pintan, boxean, hacen filosofía y sobre todo sienten. Como Nico, que recién escuchabas. Ellos también habitan en este pabellón textual. Estas son sus voces. Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Cristian, me encuentro en el área de boxeo. Les quería compartir un fanzine que me interesó, Prohibido Pasar. Otro día en este lugar, donde pasé de tener nombre y apellido a ser una estadística, un número más para completar una cifra y acrecentar los bolsillos de unos tantos, esos que tendrían que ocuparse de una supuesta reinserción a la sociedad, a la que nunca pertenecí. No porque no quise, sino porque la falta de oportunidades, junto con las llamadas personas de bien, se adueñaron de ella. De este lado del muro estamos los otros, quienes por alguna razón desobedecimos el perfecto orden. los que tuvimos la mala fortuna de pertenecer al cementerio de los muertos en vida. Es aquí donde somos desechados, tirados y olvidados cada vez que intentamos levantarnos. Ahí están ellos, los representantes de la suciedad, para no dejarte hacer ni siquiera un solo paso, haciendo valer su poder a cualquier costo. No les importa cuántos obstáculos tuviste que esquivar para llegar a conseguir una conducta ejemplar o un carné de cloaquero que avale tu trabajo, dejándote en claro que no importa la cantidad de mierda que saques, o aún después de haber tenido una asistencia casi perfecta en el lugar de contenidos, la escuela. Y por último, para cerrar un círculo perfecto, creado un sistema hipócrita que no estamos aptos para su sociedad. Todavía me cuesta comprender cómo en tan poco tiempo pueden decir sobre nuestra libertad. ¿Será que somos un prototipo con fallas? Esta pregunta es la que no me deja dormir, haciéndome sentir culpable por querer y no poder. Hernán Alvarenga, de la cárcel a la calle. Pasé de tener un nombre y apellido a ser una cifra, una estadística, para acrecentar los bolsillos de esos que tendrían que ocuparse de mi supuesta reinserción a la sociedad, a la que nunca pertenecí, no porque no quise, sino por la falta de oportunidades y por las llamadas personas de bien que se adueñaron de esa sociedad. Eso nos decía Cristian desde adentro de la cárcel. Lo decía sobre un texto de Hernán Alvarenga. Fuerte, ¿no? Sí, fuerte, crudo y sobre todo real. Es de la triste realidad que soportamos viviendo en esta sociedad del control y del sometimiento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariel, soy parte de la editorial Cuentero, Verseros y Poetas, del pabellón número 4 de la unidad 23. Quería aprovechar el espacio que nos dieron para compartir algo sobre el Día de la Mujer. Es el día en el que se conmemora a las mujeres por sus logros, sin considerar divisiones nacionalistas, pensamientos políticos, niveles económicos, idiomas. En 1909, gracias a las declaraciones del Partido Socialista en honor a la huelga de trabajadores donde las mujeres protestaron por sus condiciones laborales, se ve el primer Día Nacional en Estados Unidos. El 19 de marzo de 1911, por primera vez, el Día de la Mujer en Alemania, Suiza, Austria y Dinamarca. Ese día se realizó una marcha donde concurrieron más de 1 millón de personas, exigiendo el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, al trabajo y a la formación laboral. Solo 6 días después, un incendio en una planta de Nueva York se llevó la vida de 146 mujeres, dejando a la luz sus condiciones laborales. En Rusia, el último domingo de febrero de 1913, celebran por primera vez el Día de la Mujer. Al próximo año, en Europa, las mujeres celebran mitines, un 8 de marzo, para protestar por la guerra. En 1917, las mujeres rusas vuelven a declararse en huelga, el último domingo de febrero, en demanda de paz y pan. 4 días más tarde, el zar se ve obligado a renunciar. Y el gobierno provisional concedió el derecho al voto de la mujer, cuando debió haber sido reivindicado, y no concedido. Este domingo fue 23 de febrero, según el calendario juliano usado en Rusia. 8 de marzo, según el calendario gregoriano. En 1945 se firma la Corte de las Naciones Unidas, el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de la igualdad entre los hombres y las mujeres. El 18 de marzo de 1972, la Asamblea de las Naciones Unidas proclama que 1975 sería el Año Internacional de la Mujer. Y para el 8 de marzo de este año se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Con esto quisimos recordar un poco la lucha y el padecimiento que vienen sufriendo las mujeres a través de los años. Y por eso que desde el pabellón 4 queremos ser partícipe de la lucha en reivindicación de los derechos e igualdad de las mujeres. Muchas gracias. Escuchabas a los compañeros del pabellón 4 de Florencio Varela. Si querés contactarte con ellos en Facebook son Editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. En Rosario, a orillas del Paraná, existe un espacio de lucha anticapitalista y antiestatal formado por los compañeros de la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo. Ellos también habitan en este pabellón de máxima libertad. Ahí están, quédate, escúchalos. Este año comenzamos con Lazo Ediciones, con un nuevo libro de Gilles Dubé y Carne Sick, titulado El persistente atractivo de la religión. Fue realmente desde el primer día del año, porque el 31 de diciembre a la tardecita ya recibimos la caja con los ejemplares que vinimos preparando desde el principio, o sea, lo seleccionamos, esta vez lo tradujimos nosotros completo, lo corregimos y bueno, como siempre también está la maquetación y el arte de tapa corre por cuenta nuestra de compañeras y compañeros que venimos llevando esta editorial. Este es el título 22 ya y es el cuarto libro que editamos de Gilles Dubé. Anteriormente habíamos editado Por un mundo sin orden moral, El feminismo ilustrado o El complejo de Diana y Capitalismo y comunismo. Nos parece importante señalar que es un compañero, que no es un intelectual a sueldo de las editoriales, sino que como varias personas un poco autodidacta le interesa estudiar ciertos temas y publicar. Él nació en el 47, por lo cual de joven participó en los comités de organización del Mayo francés. También fue parte de una librería llamada El Viejo Topo en París, donde confluían varias personas importantes que después van a seguir escribiendo, van a seguir publicando en lo que podemos considerar como un marxismo heterodoxo. Entre ellos, por ejemplo, por ahí pasó Guy Debord, que es bueno, un referente de la Internacional Situacionista, bastante conocida por los sucesos de Mayo en Francia. Y bueno, y Dubé sintetiza un poco todos los aportes de la Internacional Situacionista, de las izquierdas comunistas italianas y germano-holandesa, que se conoce como consejismo, y hoy se lo podría situar en la corriente de la comunización. Esta corriente justamente parte un poco de lo que ellos consideran el fracaso del 68, porque bueno, evidentemente el 68 no terminó la revolución que se suponía, parte de las luchas obreras y de los movimientos sociales de los 70, pero también de las luchas contra el trabajo que empieza a haber dentro de las fábricas, incluso no solo en Europa, sino en Estados Unidos, en América Latina, incluso en Asia y en Medio Oriente también le da bastante importancia. Para el último tiempo le da mucha importancia a lo que sucedió en el 2001 en Argentina o posteriormente y a la crisis mundial del 2008. Bueno, Gilles Dubé junto con Carne Sick tenían un blog que se llamaba Trolluan, o así más o menos se pronuncia. Carne Sick falleció hace algunos años, había sido miembro de otros grupos de los 70 como Poder Obrero. Fueron personas que activaron durante décadas. En esta ocasión ellos se encargan de la cuestión de la religión, un tema que nosotros le venimos dando hace tiempo. Hemos hecho ciclos acá en la Biblio de películas, por ejemplo, de documentales. Uno llamó Crucifixión sobre el tema. En La Oveja Negra han aparecido cuestiones, bueno, cuando asumió este Papa argentino al mando de la Iglesia Católica. Y principalmente tenemos el número 6 de Cuadernos de Negación, que se llama Bajo el Reino de los Cielos. Ahí tratamos de profundizar sobre el tema. Pensamos que ese cuaderno, junto con este libro, se complementan bastante como para poder ver la cuestión de la religión, pero en el número posterior también abordamos la cuestión de la religión y su relación más estrecha con la cuestión capitalista y también esta dicotomía que se plantea entre ciencia y religión, fe y razón, no poniéndonos por alguna de esas partes, sino fuera y contra. Nosotros siempre que abordamos el tema lo pensamos, evidentemente, desde Argentina, desde Occidente, una crítica al catolicismo. Pero bueno, la religión evidentemente aborda mucho más que esto. Dubé, por ejemplo, y Nesik en este libro se meten bastante en la cuestión del Islam. Sí, el punto de partida del libro, nosotros vemos mucha relación con los materiales y las reflexiones que venimos haciendo desde este espacio, en este sentido de la oposición entre fe y razón, entre ciencia y religión. Ese es de algún modo el punto de partida de este libro, que luego va abordando la evolución histórica de pensamiento de la fe religiosa en relación al capitalismo y cómo se estructura, cómo esto se formaliza en las distintas regiones, pero siempre vinculándolo con la sociedad capitalista y con el desarrollo de la misma en cada región. Como decíamos recién, las primeras reflexiones que nosotros hicimos sobre el tema se vinculaban más que nada con lo que nos toca vivir en esta región, que es el catolicismo, el cristianismo, y por eso que lo que nos resultó muy interesante del libro es también poder profundizar estas críticas en relación a otras regiones. Y en este sentido, el caso del Islam es bastante ejemplar. Dubé y Nesik plantean la cuestión, por ejemplo, en Medio Oriente durante los años 60 y 70, en varios países de la región, de lo que es el desarrollo de la ideología de liberación nacional, del desarrollismo, que se denominó también como el panarabismo, que bueno, básicamente lo que pretendían era un desarrollo de relaciones de producción capitalistas, de la industria y el extractivismo, cómo a partir de este desarrollo se pretendían como movimientos seculares, como movimientos no tan arraigados a las cuestiones religiosas. Y lo que plantean como un ejemplo muy notable de esto, cómo a partir del fracaso de estos proyectos o de cierto estancamiento, cómo en algunas regiones donde el capital se introduce desestructurando las relaciones sociales que existen en esas regiones o que existían, sin lograr reordenarlas por completo, frente a ese desorden, el resurgimiento del extremismo religioso aparece. Y ello, bueno, yendo un poco al fondo de la cuestión, a esto que bueno, que tratamos de pensar como una crítica radical de los sucesos, tratando de ir a la raíz de las cuestiones y no quedarnos en los fenómenos superficiales, plantea cuestiones como que los textos sagrados, los textos del Corán o el Antiguo Testamento, no necesariamente uno es más reaccionario que otro, si vamos a la letra chica, digamos, que sobre la cual se fundamenta cada una de las religiones, sino que justamente lo que cambia es cómo el capital se estructura en torno a estas cuestiones en cada región. Y bueno, la diferencia fundamental entre una región y otra es que el Islam, la Sharia, además de ser culto, una creencia, también organiza la vida social, se inmiscuye completamente en el Estado, bueno, fundamentalmente en las últimas décadas, tras el fracaso de estas tendencias, y bueno, y se plantea en el libro la diferencia que ha tenido el desarrollo de la fe, de la religión en Occidente, que no forma parte directamente como organizador de la vida social, se trata más de un culto privado, puertas adentro, tiene mucho que ver con el desarrollo de la democracia, con esta cuestión de la posibilidad de elegir, pero como en el fondo de la cuestión, la espiritualidad, esa falta de comunidad, es lo que en última instancia se expresa en distintas regiones y la religión toma distintas formas para tratar de responder a esa necesidad. Y es interesante porque en general se suele plantear que en Occidente el cristianismo es una cuestión privada. De todos modos, para esta edición, Dubé mandó un epílogo en el cual habla un poquito de la actualidad. Bueno, y ahí nombra la cuestión esta de cuando antes que se apruebe la interrupción legal del embarazo en Argentina, la cuestión del aborto, como al final esta cuestión que parecía tan privada de la religión, no era tan privada porque todos los argumentos en contra de la legalización del aborto o despenalización eran de tinte religioso en general. Entonces ahí vemos que de todos modos el cristianismo sigue presente. Y eso también nos lleva a pensar que ya no podemos solo hablar de catolicismo, sino también de la avanzada evangélica que hay en América Latina, que es visible. Tanto este autor como otros autores han señalado que los socialistas del siglo pasado o del anterior suponían que con el desarrollo del capitalismo la religión iba a pasar a un segundo plano. Evidentemente tenemos que seguir pensando sobre la cuestión, criticándola y luchando contra la religión, porque está no igual de presente, pero sigue presente a su manera. El cristianismo, tanto por el lado católico como por el lado evangélico, e incluso también un tema que aborda mucho el libro, que es la cuestión New Age y todas estas religiones hechas a medida del creyente, que se las hace a su propia medida, y como un poco una salida religiosa que parece que va contra las instituciones, pero es, bueno, un poco la religión del capital, eso va para otro tema, pero pensar también cómo estas salidas supuestamente espirituales, yo no sé si llamarlas espirituales, siguen tan presentes como en otra época, de diferentes maneras. Así que bueno, la intención es compartir una presentación del libro para que lo lean. Tenemos copias del libro y el libro también está en nuestro sitio web para descargar, para compartirlo, para quien no pueda o no quiera comprarlo, lo puede descargar y leer tranquilamente. Escuchábamos a los compañeros de la Biblioteca Giraldo charlando sobre religiones y su relación con la vida privada y pública. Si te interesa contactarles o leer lo que publican, búscalos en bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com. Bueno, estamos casi llegando a los finales, ¿no? En el episodio número 37 de Pabellón Textual, hoy hablamos de libertades. Estamos acá con Iris Fernández. Ya desde ya te agradecemos por haber participado, por haber venido, por todo eso. Se nos queda corto el programa, obviamente. Antes estábamos hablando fuera del aire. Tecnología y mujer, ¿no? Sí. Feminismo y tecnología. ¿Qué onda? Algo así como para redondear. Algo breve. Bueno, como pasa con todos los ámbitos deseados y que pueden llegar a vislumbrar un futuro exitoso, la mujer se ha visto relegada, se ha quedado afuera de las carreras llamadas STEM, ¿no? Que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Hoy en día sabemos que es necesario que las mujeres nos acerquemos a las STEM por varios motivos, y voy a decir uno solo. El software que usa el iPhone, que es de reconocimiento de idioma, es una especie de bot en donde uno le habla y el programa, bueno, fue programado por varones y eso le imprimió un sesgo de género que quedó demostrado cuando una chica estaba sufriendo una violación y le hablaba al celular para que llamara a la policía y el celular no reconocía la frase "me están violando, llama a la policía", porque había sido programado por varones. Se necesitan mujeres desarrolladoras de software para quitar ese sesgo de género. Pero además, las mujeres necesitamos meternos en el mundo del software porque ahí hay una libertad, una profundidad y un camino de éxito que hasta ahora nos fue negado. Fuerte, ¿eh? Ah, sí. Wow. ¿Dónde te puede contactar la persona que quiera hacerlo, que te quiera contactar? Así de fácil, ¿no? Bueno, fácil en Twitter, IrisFZ. IrisFZ. Sí, la primera y la última letra de Fernández. IrisFZ. Perfecto, bueno, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a Fede, que estuvo en la distancia de Santa Fe. Gracias a Ricky Linus, que estuvo prendido. Gracias, Negra, por esa columna. Hoy nos partió el marulo con la música que trajo. Muchas gracias. Una semana movilizadora. Y claro que y sí. Y que hayan movilizado las cabezas y las mentes de los escuchas es la misión. Bien. Bueno, gracias, Dani. Gracias, Dani, por estar acá. Le agradecemos mucho. Le agradezco personalmente así, mucho. Bueno, yo estoy muy contento de haber estado aquí, de haber participado y todos los que escuchamos estuvo genial. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima, hasta el próximo episodio, el 38. Salud. 38. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad.